Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un tema, yo creo, crucial para moverse en el mundo laboral internacional, el inglés de trabajo. Vamos a analizar juntos un material didáctico que se centra en algo muy práctico, entender y manejar las ofertas de empleo que vemos por ahí, en portales, periódicos digitales. Exacto. Y lo haremos, digamos, desde una perspectiva didáctica, como si fuera un seminario, ¿no? La idea es desgranar este material, ver el vocabulario clave, las estructuras típicas, tanto de los anuncios como de la comunicación en general en este contexto, y algunas herramientas lingüísticas para, bueno, para desenvolvernos con más soltura. Que se entienda bien y se pueda aplicar. Perfecto. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por la base, ¿te parece? El vocabulario. Para hablar de trabajo hacen falta las palabras justas, y este material nos da una lista inicial. Bastante maja, diría yo. Sí, es un buen punto de partida. A ver, repasemos algunos términos que incluye. Para empezar, distingue algo básico pero importante. Job y work. Ah, sí. Eso a veces lía un poco. Claro. Job es el puesto, la posición concreta. Mientras que work es más la acción de trabajar, o el trabajo como concepto. No es lo mismo buscar a job que hablar de your work. Entendido. Job, el puesto. Work, la labor. Vale. ¿Y las personas? Pues tenemos al boss, jefe o jefa, y al employee, el empleado o empleada. El sitio físico, la office, la oficina. Y en el día a día, pues una meeting, la reunión, o la famosa deadline, la fecha límite. Esa sí que la conocemos. Uf, y tanto. La deadline. Vale. ¿Y si hablamos de las condiciones de conseguir el job? Fundamental. El material menciona, claro, salary, el salario, también promotion, la posibilidad de ascenso. Para optar necesitas un resume o CV, el currículum, claro, y pasar una interview, la entrevista. CV, interview, pasos clave. Vale, y ya estamos dentro. ¿Qué términos usamos ahí? Pues con la gente con la que trabajas, tus coworkers, compañeros. Si se trabaja juntos, teamwork. Si echas más horas de la cuenta, overtime, las extras. Y lo que recibes a fin de mes, el paycheck, la nómina. Y muy importante, los benefits, que son los beneficios aparte del sueldo. Seguro médico, plan de pensiones, esas cosas. Sí, los benefits a veces son decisivos, ¿eh? Totalmente. Luego, para crecer en la empresa, está el training, la formación, el cómo lo haces, tu performance, el rendimiento, y lo que te dicen sobre ese rendimiento, el feedback, la retroalimentación. Todo esto forma parte de tu carrera profesional. Y el material, ojo, insiste en diferenciar carrera de degree, que es solo el título universitario. Buena puntualización. La carrera es más que el título. Precisamente. Y acciones comunes. Hire, contratar. Lo contrario, fire, despedir. Si trabajas por turnos, es un shift. El descanso, un break. Si te pones malo, sick leave, la baja por enfermedad. Y al final de la vida laboral, retirement, la jubilación. Cubre todo el ciclo, ¿sí? Y añade algunos conceptos más de gestión, digamos. Workload, la carga de trabajo. Job security, la seguridad o estabilidad laboral. Professional development, que es seguir formándote y mejorando. Y uno muy de moda y muy necesario, work-life balance, el equilibrio entre trabajo y vida personal. Puf, es una lista larga, pero viéndola así, queda claro que son términos esenciales. Hay que manejarlos para entender y que te entiendan en inglés en el trabajo. El material dice que es una base, que se ampliará, pero es sólida. Sí, es el mínimo, digamos, para empezar a funcionar. Muy bien. Pues con estas palabras ya en la mochila, imaginemos. Vemos una oferta, nos gusta. Y nos toca, quizá en una entrevista, explicar por qué nos interesa, qué buscamos. El material nos da un ejemplo práctico para esto, ¿no? Para hablarlo. Correcto. Propone un pequeño discurso modelo. Es sencillo, pero sirve para ver la estructura. A ver, empieza diciendo algo directo. I applied for this job position last week. Solicité el puesto la semana pasada. Pone el contexto. Vale, un inicio claro. ¿Y luego? Luego expresa qué tipo de ambiente busca. I would like to work in a comfortable atmosphere, in a place where I could find great workmates to share our tasks with. O sea, busca un sitio agradable, con buenos compañeros, donde se colabore. Algo que busca casi todo el mundo, imagino. ¿Y por qué esa empresa en concreto? ¿Lo justifica? Sí. Y da dos razones. Una es la reputación. I wanted to work in this company because I have heard that it is one of the best in my field. He oído que es de las mejores en mi sector. Y la otra es más personal, de encaje. I really fancy working here as it is my ideal job. Usa fancy working que es como me apetece mucho, tengo muchas ganas. Y lo llama su trabajo ideal. Fancy working. Me gusta esa expresión. Suena muy natural. Y sobre condiciones más tangibles. Vacaciones, sueldo. También lo dices, sí. Va al grano. I would like to have holidays in summer and winter and earn a good salary. Quiere vacaciones en verano e invierno y un buen sueldo. Claro y directo. Sí, sin rodeos. El horario también suele ser importante. Cierto. Y el ejemplo lo trata con detalle, fíjate. I prefer working in the mornings, but I do not mind working in the afternoons too. Prefiere mañanas, pero bueno, no le importa trabajar de tardes. Pero añade, however, in summer I'd rather work only in the mornings. En verano, preferiría solo mañanas. Ahí pone una condición más firme. Y termina con un límite claro. I would not like to work at night. No querría trabajar de noche. Qué interesante cómo mezcla flexibilidad con líneas rojas. Eso dice mucho de la persona, ¿no? De que sabe lo que quiere. Exacto. Y el cierre vuelve a conectar con la empresa y el crecimiento. Besides, I think I could learn a lot about my job here. I think it is the best place for me to work. Ve el puesto como una oportunidad de aprendizaje. Verlo así, estructurado, ayuda mucho. Y lo que dice el material de usar las partes fijas como plantilla y rellenar lo personal, pues es muy útil. La idea es que cada uno adapte ese esquema. Y lo del audio que mencionas, pues genial para pillar la entonación. Claro, el objetivo de estos materiales es siempre la aplicación práctica, que sirva de verdad. Vale, pues de hablar nosotros, pasemos a entender lo que leemos. Las ofertas de empleo tienen su propio lenguaje y, bueno, su formato. Entender cómo se organizan es clave para ir rápido a lo que nos interesa, ¿no? Totalmente de acuerdo. No hay un único modelo, claro, pero sí hay una estructura bastante común que, si la conoces, te ayuda a navegar la oferta, a no perderte. ¿Y cuáles serían esas secciones típicas que nos encontramos? Pues mira, normalmente una oferta bien hecha suele tener, primero, el título del puesto, el position o job title. Por ejemplo, Marketing Manager. El nombre del cargo, ¿vale? Segundo, la descripción del puesto, Job Description. Ahí te cuentan la misión general del trabajo, las tareas principales, las responsabilidades. El qué se hace, básicamente. El día a día, más o menos. Eso es. Tercero, los requisitos, Requirements o Qualifications. Aquí detallan qué perfil buscan. Formación, experiencia, habilidades, idiomas, lo que necesitas tener o saber. El candidato o candidata ideal. Exacto. Cuarto, las condiciones y beneficios. Conditions, benefits. Esto incluye horario, donde está el trabajo, location, a veces el salario o un rango, y los beneficios extra que decíamos antes. Información clave para decidir si te interesa seguir leyendo. Desde luego. Y quinto, la información de contacto o cómo aplicar. Contact information, how to apply. Te dicen dónde mandar el CV, a quién, si hay un formulario online y, muy importante, la fecha límite. Conocer esos cinco puntos es como tener el mapa de la oferta. El material trae un ejemplo, ¿verdad? Para verlo en un caso real, aunque sea ficticio. Sí, usa una oferta para Customer Service Representative en una tal ABB Corporation en Nueva York. Y se ve bien cómo aplica la estructura. A ver, cuéntame cómo se ve ahí. Pues mira, identifica claramente. Position, Customer Service Representative. Company, ABB Corporation. Location, New York City. Eso de entrada. Luego, en Job Description, dice que buscan a alguien para dar un excelente servicio al cliente, gestionar consultas, resolver problemas, lo típico del puesto. Define el rol. Y las tareas concretas. Sí. Las detalla en Responsibilities. Contestar llamadas, emails, chat, resolver quejas, dar info de productos, llevar un registro. Las funciones del día a día. Clarísimo. Y el perfil que piden, los requirements. Piden el título de secundaria, el high school diploma. Y luego, habilidades, excelente comunicación, capacidad para resolver problemas. Y añaden un matiz interesante. Preferred, experiencia previa. O sea, preferible, pero no obligatoria. Eso abre la puerta a más gente. Ese preferred es una palabra clave. Sí. ¿Y qué ofrecen a cambio? Los benefits. En este ejemplo, la sección de benefits es bastante escueta, la verdad. Solo dice competitive salary y career development opportunities, salario competitivo y oportunidades de desarrollo. Salario competitivo, esa frase la vemos mucho, pero a veces dice poco, si no dan cifras. Es verdad, es un estándar un poco vago a veces. Habría que preguntar más. Y para terminar, how to apply. Enviar CV a un email, careers@aeabcorp.com. Pues el ejemplo lo ilustra genial. Y como bien dice el material, esto es un modelo. Unas ofertas tendrán más detalle, otras menos, quizá junten apartados, pero la clave es saber qué información buscar en cada sitio. Exacto. Te da un marco para leerlas con más eficacia. Vale, cambiemos de tercio. Imagina que ves una oferta, pero no es para ti, sino para un amigo o un familiar. Y se la quieres pasar. ¿Cómo le resumes lo importante rápido? Por WhatsApp, por ejemplo. El material trabaja esa habilidad también, ¿no? Sí. Propone un ejercicio de lo que llama mediation, mediación. Que es justo eso, hacer de puente. Te pone en la situación de leer una oferta, usa una de preschool teacher, profesor de preescolar, en ABC Preschool, y tener que extraer lo esencial para contárselo a alguien. Una habilidad súper útil en el día a día, resumir y comunicar lo clave. A pasarle a tu contacto, pues, el puesto, preschool teacher, el lugar, ABC Preschool y la ciudad-estado, el perfil que buscan, alguien apasionado por los niños que cree un buen ambiente de aprendizaje. La esencia de lo que necesitan. Exacto. Luego, las responsabilidades principales, planificar actividades, aula segura, estimular desarrollo, hablar con padres y compañeros, llevar registros. Después, los requisitos clave. Título en educación infantil o similar, experiencia, buenas habilidades de comunicación y relación, saber trabajar en equipo. Lo mínimo que tiene que cumplir tu amigo para aplicar. Eso es. Y por último, la llamada a la acción. ¿Cómo y cuándo apuntarse? Mandar CV a tal email antes del 30 de junio. Este ejercicio es bueno porque no solo practicas leer y entender, sino también sintetizar y comunicar en inglés solo lo importante. Toca también un punto de gramática, ¿verdad? Uno muy típico de estos contextos formales. Así es. Se centra en la voz pasiva. Concretamente, la del pasado simple. Past Simple Passive Voice. Y explica por qué es relevante aquí. Porque cambia el foco. En vez de centrarnos en quién hizo la acción, ponemos el foco en la acción misma o en lo que la recibió. La voz pasiva, sí. ¿Y cómo se forma? ¿Nos recuerda? Es bastante mecánico. Usas el verbo to be en pasado simple. Was para singular I, he, she, it y were para plural y you. Y le añades el participio pasado del verbo principal. Por ejemplo, signed, submitted, developed. Vale, was o were más el participio. Eso es. El material lo explica comparando la frase activa the boss signed the contract, el jefe firmó el contrato, donde el foco está en el jefe, se convierte en pasiva en the contract was signed by the boss, el contrato fue firmado por el jefe. Ahora el foco está en el contrato. El objeto de la activa se vuelve sujeto de la pasiva. Y si quieres decir quién lo hizo, usas by, pero entiendo que muchas veces no se dice quién fue. ¿Por qué? ¿Por qué se omite tanto el agente? Muy buena pregunta. Esa es una de las claves de su uso en el lenguaje profesional. Omites el agente, o sea, quién hizo la acción, cuando no se sabe quién fue, cuando no es importante, cuando es obvio, o, y esto es muy común, cuando quieres ser más impersonal, más objetivo y no señalar a nadie directamente. El ejemplo que da el material es perfecto. The report was submitted yesterday. El informe fue entregado ayer. Da igual quién lo entregó, lo importante es si ya está entregado. Exactamente. Lo relevante es la acción sobre el objeto, sobre the report. Por eso la pasiva la ves por todas partes, en informes, en noticias, en comunicaciones de empresa, y sí, también en las ofertas de empleo. Da un tono más formal, más distante a veces. Entenderla y saber usarla es, bueno, es fundamental para comunicarte bien en inglés profesional. Queda claro, no es solo una regla gramatical, es una herramienta con una intención detrás. Precisamente. Te permite leer entre líneas y también escribir de forma más apropiada según el contexto. Y ya para ir cerrando el análisis del material, incluye una pequeña nota cultural. Sí, algo breve. Menciona a Thomas Alva Edison, el inventor americano. Lo presenta como una figura conocida, parte de la cultura general, sobre todo en el mundo anglosajón. Y bueno, relacionado con la innovación y los negocios. ¿Lo conecta de alguna forma con el tema de buscar trabajo o algo así? La verdad es que no mucho. El material es muy escueto en este punto. Solo lo nombra, dice que es relevante culturalmente y que hay un vídeo sobre él en la fuente original por si alguien quiere saber más. Parece más bien una pequeña cápsula cultural, un apunte para ampliar conocimientos generales ligados al mundo angloparlante, pero sin relación directa con cómo leer una oferta de empleo. Entendido. Un detalle cultural para tenerlo en el radar. Eso es. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Desde el vocabulario esencial del trabajo en inglés, cómo expresar lo que buscamos, cómo destripar una oferta de empleo escrita, hasta cómo pasar esa información a otros y ese punto clave de gramática como la voz pasiva. Ha sido completo. Sí, yo creo que lo interesante es ver cómo todo está conectado. El léxico, las formas de hablar, las estructuras de los textos, como las ofertas, la gramática, no son cosas aisladas. Todo forma parte de la habilidad para comunicarte eficazmente en un entorno profesional en inglés. Entender no solo qué dicen las palabras, sino cómo se organiza el mensaje es lo que te permite, digamos, jugar mejor tus cartas. Queda claro que no es solo traducir palabras. Hay que entender el contexto, la función de cada cosa. Exacto. Y eso, fíjate, nos podría llevar a una reflexión final para quien nos escucha. Ahora que hemos visto estas herramientas, estas estructuras, ¿cambiará en algo la forma de leer la próxima oferta de empleo en inglés? Quizás ahora se preste más atención no solo a lo que se dice claramente, sino a cómo se dice. Por ejemplo, fijarse en cuándo usan la voz pasiva. ¿Qué nos está diciendo eso sobre lo que la empresa considera importante o sobre cómo quieren presentar la información? Es como una invitación a leer de forma un poco más crítica, más profunda.